puede significar dos cosas. ¿Qué puede significar? ¿Qué me puede? Puede ser dos personas que tienen ¿qué tipo de relación? También él es fanático del fútbol americano. Entonces, los domingos él es necesario, él tiene que ver un partido de fútbol americano. Entonces, él prefiere una mujer que juegue. ¿Que juegue? Que le guste o podemos decir. ustedes van a hacer individualmente, cada persona va a escribir una lista de preferencias. ¿Cómo es, en su opinión, la pareja ideal? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Cómo es? Sí, yo voy a explicar eso porque era Roma. El futuro es un tiempo. Vamos a hablar de por qué eso es contigo. Pero primero piensa un poco en cómo, cuáles son las características de, en tu opinión, la pareja ideal. No, escribir así nada más. Está bien, o sea, una lista de cosas, frases completas. No, pero antes vamos a decir como yo busco. Yo busco. Pero ¿cuáles son las características importantes para ti en un hombre? Busco una pareja que, pero, o busco un novio que, no hay una sola manera de decirlo. Pero para mí es, una pareja, si es un hombre. Sí, un hombre también puede ser una pareja. Un minuto más. Casi como una fórmula. Tenemos un sujeto más un verbo como buscar, necesitar, puede ser querer. Más ese artículo, un o una, puede ser unos o unas. Más un segundo sujeto y la palabra que. Todo eso resulta en el subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un sujeto, Brian. Tenemos un verbo. Tenemos la palabra una segunda, un segundo sujeto y la palabra que, subjuntivo. ¿Bien? Ahora, aquí puse un, una, unos, unas. ¿Qué pasa si la palabra es el o la? ¿Eso cambia algo? Si en lugar de un, una o unos, unas. Si yo digo, por ejemplo, sí, es necesario que estudies. estudies esta noche. Es necesario que lo hagas, pero vas a estudiar estando. Sí. Si no hay duda, no hay subjuntivo. Si hay duda, hay subjuntivo. ¿Sí? Por lo menos solo vamos a practicar con esto, pero con el tiempo vamos a estudiar otros usos del subjuntivo y podemos hablar más de eso luego. Bien. Vamos a ver, Timoteo, ¿cómo es la pareja perfecta para ti? Dame una frase. Busco una pareja que toque la guitarra. Que toque la guitarra, muy bien. ¿Puedes tocar una guitarra? Un poquito. Pero tú quieres una novia que te entretenga, ¿no? Tú quieres escuchar música ahí en casa, tranquilo. Que me pueda enseñar. Ah, que te pueda enseñar. Eso es, sí, eso está bien. Sí, está bien. Muy bien. Sí, hay algo que tú quieras aprender. Siempre es más fácil aprender esa cosa si tienes un novio o novia que sepa hacerlo. Pero la manera más fácil de aprender español, tener una pareja que habla español. Yeah. Sí. ¿Cómo? ¿Ah? Yo tuve un novio americano y él nunca quería hablar conmigo. Sí, el problema es que fue en Estados Unidos. Sí. ¿No? Pero... sí, si lo hubieras conocido en México o en otro lugar, entonces tal vez habría sido distinto, habría sido distinta la relación. Exacto. Muy bien, Joseph, ¿cómo es la mujer perfecta para ti? Que sea chistosa. Que sea chistosa, es importante poder reír. Muy bien, Jamie, ¿cómo es la pareja perfecta para ti? Una pareja ideal para mí es una mujer que le gusta algo cosas diferentes que yo para que me ponga expuesto a varias cosas. ¿Puedes repetir? ¿Buscas una pareja a quien le gusten cosas distintas? Ah, muy bien. Para que puedas aprender otras cosas, muy importante. Sí, si tú tienes una pareja a quien le gustan las mismas cosas que te gustan a ti. Sí, es cierto. No, mi esposa y yo somos muy diferentes. No nos gusta la misma música, no nos gustan las mismas películas, pero es por ella que yo veo películas que sin ella yo no vería. ¿Cómo es la pareja perfecta para ti, Jenna? Que sea alto. No te gustan los hombres bajos. Sí. Cuando eres alta, ¿es difícil encontrar un hombre alto también? No sé, porque mi novio tiene... Ah, tú tienes un novio y eres alto. Sí. Ajá. Sí. Mi compañera de cuarto es muy alta y ella piensa que es muy difícil porque no hay muchas hombres. Muchos hombres que están... ¿Tú has salido con un hombre más bajo? Nunca. Creo que solo que un poco más alto y no. Sí. Timoteo, Joseph, ¿han salido con una mujer más alta? No. ¿Tú sí? ¿Fue problemático o no? No. Muy bien. Los animales, muy bien. Perfecto. Ahora lo que ustedes van a hacer, van a trabajar en grupos de dos o tres y simplemente van a hablar de cómo son las parejas ideales, ¿no? Van a tomar, todos tienen que hablar con dos personas. ¿Okay? Y mientras estén hablando, van a tomar apuntes, porque después van a tener que hablar o escribir sobre las preferencias de la otra persona. ¿Bien? Tomen unos 10 minutos para hacer esto, por favor. Hola. ¿Qué es? no, y puede decir lo opuesto. Oh, okay. En cuanto a los gustos, en las mujeres de mi amigo Ryan y yo, ¿no? Primero digo, es obvio que Ryan y yo tenemos gustos diferentes. En primer lugar, ¿no? Ryan dijo que buscaba una novia que fuera guapa. ¿Por qué? ¿Por qué fuera? Porque... Y no sea. ¿Por qué? Porque Ryan dijo. Dijo. Entonces aquí tenemos el estilo indirecto. Ryan dijo que buscaba una novia que fuera guapa. Entonces en su párrafo traten de incorporar el estilo indirecto, ¿no? En cambio, la apariencia no me es importante. O sea que no es importante para mí. Entonces traten de incorporar también no solo el estilo indirecto, sino también frases así. En primer lugar, en cambio, en segundo lugar, en inclusión, ¿cómo llamamos esos tipos de conectores? Son conectores, ¿no? ¿Cuántas personas deben estar en cada? Hablaste con dos personas, ¿no? Entonces tú puedes comprobar con las dos personas o solo con una persona, ¿no? Yo digo, en segundo lugar, Ryan tiene una novia que sea baja, pero a mí me gustan las mujeres altas. Ryan es muy bajo. Sin embargo, los dos necesitamos a alguien que sea inteligente, en conclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, escriban un párrafo resumiendo la información, usando conectores, usando el estilo directo. ¿Bien? Puede ser. Pues si quieres decir Ryan dice en lugar de Ryan dijo, no hay problema. Tomen unos 5 minutos para hacer esto, por favor. Ellas buscan una pareja que... Sí, nosotros buscamos una pareja que... Todos nos buscamos una pareja que... Porque decir que prefieren, que quieren buscar parejas, es una pareja por cada persona. Ya sabes quién es Joseph, ¿no? tomen como uno o dos minutos más. Parece que tal vez la mitad de la clase ha terminado. Vamos a tomar un minuto más. Sí, sí, es. ¿Terminaste? ¿Terminaste, no? Ah, oh, sí, bueno. Ahora lo que van a hacer, si terminaron, por favor, dejen que otra persona lea lo que escribieron y la otra persona va a anotar si hay algún error de gramática, cuando se ha sido en directo, cosas así. ¿Ningún error? Sí. Gustará. ¿Ya terminaron, no? Sí. ¿Sí? ¿Ya terminaron? Sí. Okay, una cosa que quiero mencionar antes de que continuemos. Una persona preguntó sobre el uso de gustaría. Vamos a suponer que yo tengo una novia y ella no sale mucho. No sale, no le gusta salir. Cuando yo le hablo, puedo decir, a mí me gustaría que tú... No. Vamos a usar el subjuntivo. ¿Sí? ¿Pero qué forma de subjuntivo? Salgas. No es salgas, porque aquí tenemos gustaría. Cuando esa parte es gustaría, tenemos que usar el imperfecto del subjuntivo. Donde gustaría que tú salieras más. Pero... No es en el pasado. Yo sé. Yo sé. Todo depende de esta palabra. Porque es hipotético. ¿Perdón? Es hipotético. ¿Así? Sí. ¿Gustaría? Es el condicional de gustar. ¿Condicional? Sí. Sí, se usa para situaciones hipotéticas. En este caso no es exactamente hipotético, estoy expresando un deseo. Pero como esta parte está condicional, esta parte tiene que ser imperfecto. Bien, ¿quién quiere leer su párrafo? Bueno, ¿tienes pregunta? Sí. Salieras. Es como subjetivo en el pasado, ¿sí? Sí. Porque me gustaría es... Yo entiendo, solo te puedo decir que no lo pienses demasiado. Okay. El subjuntivo realmente no es tan difícil. Es como una fórmula. ¿Sí? Es como una fórmula. Y una de las fórmulas es que si esta palabra está en el condicional, esta parte tiene que ser en el condicional. Igual, si en lugar de es, fuera, sería, también, el imperfecto del subjuntivo. Okay. También. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Vas a leer? Michelle, Andrew y yo tenemos gustos similares. siga hard y tenga mucho dinero. ¿Y qué? Y tenga mucho dinero. Que tenga mucho dinero. En Jesús no es obvio que todos nosotros queremos encontrar la realidad. Muy bien, está bien, escribes bien. ¿Alguien más? ¿Quién dijo que quiere una familia? Oh, bueno. Amber, ¿tú quieres una familia ya? ¿Cuántos niños quieres tener? Dos. ¿Dos? ¿Dos o cuatro? ¿Dos o cuatro? Pero tres no. ¿Por qué no tres? Porque tres es un poco incómodo. ¿Es incómodo para quién? Para los dos. ¿Para el del medio? Uh-huh. ¿Sí? Y porque no hay que ser el número tres. ¿Prefieres los números pares? Sí. Muy bien. Cuatro es mucho. Son muchos, ¿no? Pero yo quiero más de dos. Sí. ¿Pero por qué no seis? No. Pero tiene que ser un múltiple de dos. Chicos, vamos a escuchar una canción. Yo no sé si ustedes van a poder oír bien la canción o no, porque la profesora Paul Robinson nos robó las bocinas. Aquí en México estos aparatos se llaman bocinas. Es una palabra muy mexicana, pero los aparatos que tocan la música aquí en México se llaman bocinas. ¿Qué? Bocinas. ¿Qué es eso? Ah, son los aparatos que tocan la música. Oh, ok. Son los aparatos, ¿no? Pero la profesora Paul Robinson nos robó las bocinas. Entonces, no importa, porque esta canción, yo creo, en mi opinión por lo menos, es fácil de entender. Es una canción súper sencilla. Es por alguien que se llama Julieta Venegas, que según Joseph es su pareja ideal. ¿Por qué? Es bonita, pero no tiene, en español se dice un look, no tiene un look tradicional. Se ve distinta. Hay algo, cuando la ves, es distinta. Venegas. Julieta Venegas. ¿De dónde es? Creo que es, nació en Long Beach. Or no, es de Tijuana. ¿Nació? Yo creo que sí. Julieta Venegas. No, ella no. La profesora no. La cantante de la canción, que es Julieta Venegas, ella es de Tijuana. Es posible, yo no sé, pero es de Tijuana. A lo mejor ya no vive en Tijuana porque ya es una estrella, ¿no? Entonces no tiene por qué vivir en Tijuana, a menos que le guste. Pero sí, ella toca muchos conciertos en Los Ángeles o por Los Ángeles, ¿no? Y ella ahora es una de las cantantes más conocidas de la música hispana. Entonces, en esta canción ella habla de cómo es su pareja ideal, ¿no? Y por si no pueden oír bien, yo pongo aquí los verbos que van a usar. Cuidar, decir, querer, llevar y hacer. Yo creo que son todos los verbos que vamos a oír. Y aún si no pueden oír muy bien, porque las bocinas de la computadora no son muy buenas, por el contexto probablemente pueden adivinar cuál es el verbo que se va a usar. A propósito, ella toca la música popular, pero ella incorpora a veces instrumentos más típicos de México. Por ejemplo, ella toca el acordeón. ¿El acordeón? Sí. Pero es, lo incorpora en la música popular, ¿no? Entonces, y es música popular completamente. A ver si pueden oír. Pero silencio, por favor. Al conquistar. Van a oír esa parte más veces. Se repite mucho. Contexto. Ya sabemos cuáles son los verbos. Entonces dice, ella dice, no debe ser tan difícil encontrarlo, alguien que me espacio y tenemos crecer. Entonces, ¿cuál de los verbos tiene sentido? ¿Qué significa crecer? Alguien que me haga crecer, ¿no? Someone that makes me grow. Los otros verbos no tienen sentido en ese contexto, ¿no? Entonces, fijémonos en el contexto, ¿no? Alguien que me haga crecer al conquistarlo. Ya conocí todos los lados, el bueno y el malo. ¿Qué significa eso en el contexto de esta canción? Ya conocí todos los lados, el bueno y el malo. The good sides and the bad sides. ¿Qué? The good sides. Sí, pero en inglés es lo que significa, pero ¿a qué se refiere aquí en este contexto? ¿Que ella ya que? Ha tenido buenos novios, ha tenido malos novios, ¿no? Ha tenido de todo, ¿no? Quisiera al fin encontrar un hogar. ¿Saben qué es un hogar, no? Sí. Y quedarme ahí con alguien que me... Ahora, aún si no puedes escuchar, después dice, lo que quiero escuchar. Entonces, ¿cuál de los verbos es más lógico? El verbo decir. Entonces, alguien que me diga. Alguien que me diga lo que quiero escuchar. Ahora, el siguiente verso, por el contexto, es más difícil de saber. ¿Pero qué oyeron ustedes? ¿Alguien que me...? Cuide. ¿Ah? Cuide. Cuide. ¿Y qué me...? Yeah. Ah, hay otro que no está aquí. Hable. Que me hable. Claro, es muy importante que mi pareja me hable. Es un poco obvio, pero ella tiene... lo que ella pide realmente, como dice, no debe ser difícil encontrarlo. Bueno, alguien que me cuide, y que me hable y que me, ahora, si no oyeron, dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Entonces, ¿cuál de los verbos tiene más sentido? ¿Alguien que me? El verbo llevar, ¿no? ¿Alguien que me? Lleve. Alguien que me lleve a dónde va, que no me deje en casa sola. Es lo que está diciendo. Y alguien que me quiera. Y que me lleve a buscar. ¿Entienden eso? No, lleve a buscar. Alguien que me lleve a buscar. ¿Buscar qué? No lo dice, pero ¿a qué está refiriéndose? Sí, él, sí, yo quiero que él me lleve a buscar. ¿Buscar qué? Felicidad, puede ser. O sea, es algo más... es algo ambiguo, pero... juntos vamos a buscar una vida, ¿no? Una... la felicidad. O sea, una pareja debe ser, deben hacer cosas juntas, ¿no? Deberían experimentar la vida como una pareja, ¿no? Y no separados. Muy bien. Vamos a cambiar de tema un poquito. A ver, ¿qué hora es? Muy bien. Vamos a hacer una práctica. ¿Ah? A ti te gustan mucho los ejercicios de los acentos, ¿no? Sí. Aquí hay tres párrafos, vamos a hacer el segundo. Y yo creo que el segundo les va a interesar porque es... el segundo párrafo viene de un artículo sobre la playa de Progreso. Okay. Es interesante, a ver qué les parece a ustedes. Thank you. ¿Terminaron? ¿Todavía no? Un minuto más. Bueno, vamos a empezar. Si no terminaron, no pasa nada. Antes de hablar de este párrafo en específico, quiero mencionar una cosa que no les había mencionado antes. Ya les dije que si tenemos en una palabra dos vocales juntas, normalmente es una sílaba, ¿correcto? ¿Sí? Hay unas excepciones y voy a mencionar por qué unas excepciones. Lo que pasa en español, hay dos tipos de vocales. Hay lo que se llaman las vocales fuertes. Las vocales fuertes son A, E y O. También hay vocales débiles. Y las vocales débiles son I y U. Ahora, normalmente dos vocales juntas son una sílaba. Una excepción es si tenemos dos vocales fuertes juntas. Si tenemos dos vocales fuertes, A, E o U, O, juntas, vamos a hacer dos sílabas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra pelea. Y aquí al final ven que tenemos una E y una A. Son dos vocales fuertes. Cuando tenemos dos vocales fuertes, son dos sílabas distintas. Entonces, la división de esta palabra en sílabas es P, le, a. ¿No? Y la pronunciación es pelea. ¿Es necesario un acento? No. No. Ahora, veamos esta palabra. Subterráneo. Como ven, aquí tenemos la palabra terminando con E y O, que son dos vocales fuertes. Entonces, la división de la palabra en sílabas es sub. Recuerden que vamos a separar las dos consonantes. Entonces, sub, te, ra, ne, o. Son dos vocales fuertes. Entonces las vamos a separar. ¿Por qué no separar las dos consonantes? Porque es un sonido. ¿Perdón? Ahora vamos a decir, Amber, lo que pasa es que la doble R es una letra. Sí, la pronunciación de esta palabra es subterráneo. ¿Acento? Sí. En la A. Entonces sí hay ocasiones en las cuales las dos vocales no están en la misma sílaba. Bien, ahora veamos esta. Este párrafo. Por razones de tiempo, yo voy a leer y después ustedes me van a decir cuáles son las palabras que tienen acentos. La Secretaría de Marina Armada de México decomisó este martes un cargamento de cocaína que estaba oculta al interior de tiburones congelados que eran transportados en dos contenedores que se encontraban en Puerto Progreso, Yucatán. Las palabras con acento son Secretaría, México, decomisó, cocaína en la y Yucatán y son todos. Tiburones no tiene acento, pero tiburón, cuando es singular, cuando tiburón es singular tiene acento, pero cuando es plural no tiene acento. ¿Saben qué es un tiburón, no? Como Jaws es un tiburón, ¿no? Entonces en Puerto Progreso encontraron tiburones congelados que algunas personas estaban transportando, y dentro de los tiburones congelados encontraron cocaína. Sí, o sea, había unas personas estaban transportando tiburones muertos, obviamente, y congelados, y dentro de los tiburones Jaws. Sí, es. Voy a dibujar. En el agua hay esos animales. ¿Qué es lo que va a tomar el shark? Tiburón. Entonces, Progreso es un puerto. Muchos barcos pasan por ahí. Y algunas personas tenían tiburones muertos, obviamente, y congelados. ¿Sabes qué significa congelados? No. Por ejemplo, en mi... Este es mi refrigerador. Sí. Aquí tengo la leche, los huevos. Aquí tengo la comida congelada con hielo. ¿Sí? Entonces, unas personas estaban transportando tiburones congelados con cocaína adentro. Ok, el cargamiento de cocaína fue detectado gracias a labores de inteligencia e intercambio de información entre la terminal de contenedores de Yucatán y la Secretaría de Marina Armada de México, integrante del Centro Unificado para la Atención de Incidentes Marítimos y Portuarios y la Administración General de Aduanas. Entonces, cocaína, información, Yucatán, Secretaría, México, atención, marítimos. Si no saben la pronunciación, es difícil, pero la pronunciación es marítimos, entonces en la primera I. Administración. Entonces, pues, en la revisión de los contenedores, primero con los rayos X y luego con perros, se localizó al interior un cargamento de tiburones congelados, en cuyo interior se encontraron sobres con polvo blanco que al ser analizado dio positivo como polvo cocaína. Entonces, localizó, pero también antes de eso, en la revisión, se localizó... cocaína. ¿Dios tiene acento? No. Los dos contenedores de aproximadamente 12 metros que transportaban el cargamento de cocaína estaban en el buque Dover Strait con bandera de las Islas Marshall, procedente de Houston, Texas. ¿Alguna palabra? Cocaína. En esos momentos, las autoridades de la Armada de México realizan las investigaciones para saber el peso total del cargamento, además de llevar a cabo inspecciones a otros contenedores que han sido descargados del mismo buque para revisar minuciosamente su contenido. México, además... ¿Qué es minuciosamente? Minuciosamente... Significa un sinónimo para minuciosamente es detalladamente, es decir, con mucho detalle, con mucho cuidado, ¿no? Es estudiar todas las cosas pequeñas. Oh, mente. Okay. Muy bien. Estudié un segundo de compartir. Exactamente. Chicos, tenemos 15 minutos. ¿Quién tiene una pregunta sobre el examen de mañana? ¿Qué es la forma? ¿El formato? El formato. Primero van a tener una pregunta sobre las lecturas. Y van a tener una opción. ¿Okay? Hay una pregunta pidiéndoles a ustedes que comparen dos textos. Y hay otra pregunta que les pide a ustedes que comparen dos otros textos. Sin libros. No van a poder usar el libro. Entonces, es lógico, ¿no? Que cuáles van a ser las lecturas que se comparan, ¿no? Entonces, tienen que saber qué pasa en las lecturas, cuáles son los géneros. ¿Es poema? ¿Es reportaje? ¿Es una...? Por ejemplo, cuentos, ¿cuál es el género de cuentos? Autobiografía. ¿Perdón? Autobiografía, más o menos, es como una narración. ¿Y cuál es un elemento importante de la narración? Tiene fotos, entonces se puede decir que es una narración fotografiada. ¿Cuál fue la otra? La naturaleza del amor. Esa lectura, ¿cómo podemos describirla? No es poesía, no es un cuento. No es exactamente un cuento porque las personas no tienen nombres, ¿verdad? Es como un ensayo, se podría decir, ¿no? Porque es un comentario sobre las relaciones amorosas. Hombre pequeñito es poema. ¿Y cuál fue la última cosa que dijimos? Madres porque sí. Es un reportaje. Entonces, para cada lectura, ustedes deberían conocer. Es importante saber o poder identificar. El tono es un tono humorístico, es un tono, no sé, de tristeza, es un tono objetivo o subjetivo. ¿Cómo es el tono? Deberían saber, bueno, la acción, o sea, ¿qué pasa en cada lectura? El lenguaje, ¿no? Si van a mencionar el lenguaje de hombre pequeñito, por ejemplo, es un poema. Entonces, un poema obviamente usa ¿qué elemento? Metáforas. Entonces, tienen que poder comentar el lenguaje, ¿no? El lenguaje de cuentos es un lenguaje más personal. El lenguaje en... ¿Cómo podríamos describir el lenguaje de Matrix porque sí? Es un reportaje, entonces el lenguaje es más objetivo, ¿no? Deberían saber el tema. ¿Cuál es el tema de cuentos? Ya se les olvidó. Las relaciones, ¿no? Las relaciones familiares y también las relaciones amorosas. Probablemente no tiene un tono objetivo, está hablando de su propia vida. ¿Cuál es el tema de la naturaleza del amor? El hombre y la mujer. También las relaciones, pero ¿qué tipo de relaciones? Amorosas, ¿no? ¿Cuál es el tema de Hombre Pequeñito? ¿El tema? El tema de Hombre Pequeñito. Las relaciones amorosas y... Las relaciones amorosas, pero más, más que eso... Más... La... Libertad. La libertad de la mujer. La opresión del hombre. Podría decir el feminismo incluso. ¿Cuál es el tema de Madres porque sí? La independencia de las mujeres. ¿Perdón? La independencia. La independencia, pero ¿en qué aspecto? Solteras. Sí, las mamás solteras. Es el tema, las madres solteras. Entonces, en fin, tienen que saber hablar de las lecturas usando este tipo de vocabulario. ¿Está bien? Esa es la primera sección. La segunda sección es donde tenemos gramática. Entonces, hay una sección sobre el estilo indirecto. Ustedes van a ver, yo no sé si son 5 o 6 frases usando el estilo directo. Mi mamá dijo... Ustedes van a ver como 5 o 6 frases usando el estilo directo. Por ejemplo, mi mamá dijo, yo no... Ustedes tienen que escribir un conector apropiado. ¿Hay un banco de palabras? No hay. ¿El pizarrón? Posiblemente puedo usar el pizarrón. Yo creo que no es difícil. Solo los conectores en el libro. Solo los que están en el libro, sí. Son muchos, pero a veces, o sea, con ese ejercicio no hay siempre solo una respuesta correcta. Puede haber varias. Muy bien. Y después de eso, ¿qué más les dije? ¿El ensayo pequeño de la pretérito? Hay un ensayo... antes de eso, hay una sección sobre pretérito e imperfecto. Es un párrafo similar a los párrafos que puse en el PowerPoint de ayer. O sea, es un párrafo pequeño con espacios y un verbo entre paréntesis. Simplemente tienen que decidir si el verbo tiene que estar en el presente o en perfecto. ¿Y entonces el ensayo de la... Y después una pregunta relacionada con la película que vimos ayer. No. Sí, la pregunta va a ser similar a las preguntas que contestamos ayer. ¿Está claro? Sí. Buena pregunta. Yo creo que una hora es suficiente. ¿Sí? Si yo veo que después de una hora todavía están en la primera página, pues ok, es la próxima. Oh, sí. Yo creo que no. Yo creo que el examen final sí va a ser difícil. El examen de mañana, yo creo, en mi opinión, por lo menos, que no va a ser muy difícil. Voy a mencionar una cosa. Entonces, vamos a empezar el examen a las 9. Digamos 9 hasta 10 para el examen. Entre las 10 y las 11, podemos empezar el capítulo siguiente, el capítulo 4. Entonces, les recomiendo que si tienen tiempo después de estudiar, si todavía quieren estudiar más español, pueden empezar a leer el capítulo. A las 11 tenemos el descanso. 11 a 11 y media, descanso. De 11 y media hasta las 12. Estamos aquí otra vez y vamos a continuar con el capítulo 4. Pero a las 12, entre las 12 hasta la 1, vamos a ir con la otra clase que van a tener el invitado que nos va a hablar sobre. De Maya, sí. ¿Perdón? De Maya, sí. De Maya, como. Ah, sí, yo creo que sí. Yo creo que él es experto en los mayas, en Yucatán y la historia de México, ¿no? Entonces, él nos va a hablar de algún tema relacionado con eso. Y esto solo de las 12 a la 1. A la 1 yo creo que vamos a tener una reunión sobre la excursión que vamos a hacer el viernes. ¿Muy bien? Christine, perdón, tú tenías una pregunta. Está, ya lo contesté. Muy bien. ¿Ya se nos acabó el tiempo? Chicos, tenemos 5 minutos. Está bien, yo no tengo otra pregunta, pero si alguien quiere hablar conmigo sobre cualquier cosa, está muy bien. ¿Qué? Que tengan un buen día, estudien mucho.